somos siete. Quiero robar el vaquero. Ya sacame la cana, El ambidiestro. Siempre me pongo la retro, monicate en el área metro, en mi ganga empistolao, tú sabes somos del gueto. Como en la favela sobran las pistolas, sobran la metraca, estos par de giles me ven y se atrapan. Bajo pa' los tráficos vestidos de alta moda, tu perra se vino toda, pregunta si le incomoda, brr, brr. Somos todos sangre pura, pregunta por 1-7. Hago siento con el pipí por toda la carretera, el Mercedes blin blineado y la pistola en la guantera. Nos fuimos pa'l Panamera, dime cuál es el panorama. Me dice que no chinga si no es en alta gama. Fama, money, Maker, Johnny, fumando unos creepers, la vuelta de Rondi Sony. No me ronquen con la glossy, no la tienen todas con Rooney. Estoy graduado de la calle como si fuera la uni. Estoy graduado de la calle como si fuera la uni. Uni, Johnny, Maker, Johnny, fumando unos creepers, la vuelta de Rondi Sony. No me ronquen con la glossy, no la tienen todas con Rooney. Estoy graduado de la calle como si fuera la uni. Uni, Johnny, Maker, Johnny, fumando unos creepers, la vuelta de Rondi Sony. No me ronquen con la glossy, no la tienen todas con Rooney. Entramos al pantano, to metemos mano, vestido alta gama. No queremos fama, queremos la lana. Háblame de money, siempre fumo honey. Par de perras que me quieren, pero solo por el money. Me la paso en el case, en el caserío. Si no fuera por sus tíos, andarían cagados de frío. En mi ganga caminamos puro pío. Con los romas en el blog, tenemos el poderío. 1-7. No te hablo de la Glock. Vamos.